para estar comunicados a esta hora de la mañana. Decíamos, recibimos al contador Gabriel Esmale. Hablando de temas económicos, voy a tirar un dato cortito que está enganchado con algunas cosas que tenemos que empezar a seguir, y yo te diría muy, pero muy, muy importante para lo que sería nuestra región. A ver. ¿Sí? O sea, como dato, tenemos que los despachos de cemento aumentaron un 14,6% medido julio contra julio, ¿sí? Esto es tomando lo que sería enero-julio. Bien. ¿Un cuánto? 14,6. Un 14,6. Una bien. Tendencia que sí. Coincide con los números... Sí, habíamos creo que en algún momento habíamos hablado del índice Construya y hablaba de un número más o menos similar. Exacto. ¿Por qué? Porque este número está en coincidencia con el número que estaría dando el índice de la actividad de la construcción que pone el INDEC, ¿no? Con lo cual, el consumo de cemento mantiene su tendencia creciente. Para que nos hagamos una idea, si bien tenemos los números de todas las provincias, pero el tema es que la región pampeana concentra más del 60% del consumo de cemento del país, y el incremento en la región pampeana fue un 13,2 respecto del mismo periodo del año anterior. O sea, un poquito por debajo del promedio, pero creciendo. Esto para la región como la que es Olavarría, que es cementera por naturaleza, vamos a llamarlo así, es muy importante. Bien. El otro número que tenemos que estar atentos, que seguramente va a haber algo en los próximos días, tiene que ver con el tema del campo y el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque todavía no hay ningún número con respecto a cuáles serían las pérdidas producto de las inundaciones, cuál sería el correlato que tendría la siembra y la cosecha. Y con respecto a esto, ¿qué es lo importante? Ver si va a tener un impacto fuerte o no. Claro. Porque en función del impacto que pueden llegar a tener estas inundaciones, puede llegar a ser el precio. Claro. O sea, ¿a dónde voy? Olavarría no sufrió las inundaciones en general como lo tuvieron otros partidos. Claro. Pero los partidos del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, que sí la sufrieron y fuerte, son partidos o campos donde se lo denomina la zona núcleo. Claro. Entonces, si en la zona núcleo las pérdidas producto de las inundaciones son importantes, número que se tiene que estar dando a conocer en estos días, puede ser que el precio suba. Entonces, en lugares como Olavarría, donde las inundaciones no fueron tan duras y no se ha perdido tanto de siembra, no se va a perder tanto de cosecha, puede llegar a repercutir que los precios sean buenos. Claro. Entonces tenemos que estar atentos a este numerito, porque puede ser una buena noticia para nosotros acá. Sí, ¿no? Sí. Como análisis, ahora cambiamos de tema totalmente. Si nosotros nos remontamos a fines de los años 90, estaba en boca de todos lo que era el efecto caipirinha. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Veníamos del efecto tequila, sí. Después tuvimos el efecto caipirinha. Sí, en los 90 nos tomamos todo. Sí, exactamente. Tequila, caipirinha, lo que había. Que no era más que una metáfora con lo que se hacía referencia a la enorme crisis que estaba castigando a la economía brasileña, claro. Y principalmente a los correlatos que podía tener esa crisis brasileña sobre la Argentina. Exacto. En aquel entonces, el país vecino, comandado en aquel momento por Fernando Henrique Cardoso, se veía afectado por una fuerte caída del nivel de actividad, tenía fuga de capitales, las cuentas públicas estaban en rojo y tenía una pérdida de competitividad bastante grave. Ahora, si nosotros lo analizamos eso, esas variables, son variables que en cierta medida resultan ser bastante similares a las que tiene hoy la presidenta Dilma Rousseff. Sí, totalmente. Entonces, en la memoria están los recuerdos de aquella gran crisis de fines de los 90, donde de un día para el otro Brasil avanzó con una gran depreciación de su moneda, cuyos efectos se hicieron sentir de este lado de la frontera. Las exportaciones argentinas hacia Brasil se desplomaron, se profundizó el deterioro de la economía doméstica y se disparó la tensión cambiaria. Todos esos sucesos, derivaron en un año después en una mega devaluación que puso fin al plan de convertibilidad en la Argentina. No sé si soy claro a dónde quiero ir, ¿no? Sí, o sí. sea, no podemos dejar de mirar lo que está pasando en Brasil. Mucho tiempo ha pasado desde ese entonces, pero los fantasmas vuelven a aparecer. Ya en algunos lados en la Argentina se dice que estaríamos recreando un efecto caipirinha versión 2015, que si bien no tiene la magnitud de aquellos fines del 90, está claro, ¿no? Sí. No tiene la magnitud de aquellos fines del 90, sí se está agravando los problemas que arrastra la economía comandada por la administración K. Un dato clave que se conoció este viernes es que Brasil entró oficialmente en recesión en el segundo trimestre del año. Dato, pero no clave, clavísimo. El PBI cayó un 2,6% frente al mismo lapso del 2014, acumulando además dos periodos consecutivos con tasas negativas. Es decir, Brasil oficialmente entró en recesión. Esto se desprende de datos oficiales donde el deterioro de la economía que comanda Rousseff obedece principalmente a un desplome de la inversión de un nivel del 8% y a una baja del consumo del orden del 2%. En los últimos 12 meses, el real se devaluó un 50% en términos nominales, un movimiento que encendió todas las alarmas entre las empresas argentinas que comercian con Brasil, dado que esta nación, ¿sí?, en años de bonanza, Brasil cuando está bien, llega a ser el destino del 40% de las exportaciones argentinas. Claro. O sea, para que se entienda, ¿no? El 40% de lo que Argentina le vende al mundo va a Brasil y resulta que este país que nos compra está entrando en recesión. Entonces, esta depreciación de la moneda brasileña se dio porque el Banco Central de ese país decidió no sacrificar ni un dólar de las reservas acumuladas para defender la moneda, cosa contraria a lo que está haciendo Argentina. Claro. El problema es que la devaluación llevó a una caída del consumo en Brasil, yo diría una caída del consumo en general, pero de lo importado en particular. En tanto, en un contexto de tasa de inflación elevada, la política de relativa fijación del dólar determina inexorablemente una continua pérdida de competitividad para el sector industrial argentino, situación que se ve agravada por el debilitamiento de la moneda brasilera. Entonces, si bien nosotros desde esta columna venimos hablando que tenemos que prestarle atención a cómo viene lo que sería la crisis en China, cosa que es así, después si querés hablamos un poco de China, también tenemos que estar atentos a lo que pasa con Brasil. Es decir, nosotros estamos atentos mirando a China, pero la preocupación también es Brasil, y lo que se habla es que Brasil va a tardar 5 años en recuperar los niveles de demanda que tenía en el año 2013, para que nos hagamos una idea. Bien. Por eso, debemos prepararnos para una región que va a exigir mejoras de competitividad muy fuertes para expandir toda la producción. El gobierno argentino dejó en claro cuál va a ser la estrategia en esta última etapa, en esta última etapa en el poder. La presidenta intentó condicionarle el camino a Daniel Scioli en caso de que llegue al Ejecutivo. ¿Por qué decimos esto? En su último discurso que hizo en la Bolsa de Comercio, la presidenta planteó un conflicto de intereses entre la competitividad cambiaria y el consumo doméstico, al tiempo que rechazó de plano llevar adelante una depreciación del peso al considerar que una devaluación equivaldría a destruir el único dique de defensa que nos queda, que es el mercado interno. ¿Sí? Con lo cual, ahora tenemos que estar muy atentos, pero muy atentos, no solamente a lo que pasa con los números en China a nivel global, a ver si la economía de ese país se empieza a recuperar, sino también con lo que pasa con nuestro vecino Brasil, que el número del día viernes por la tarde nos dejó muy, pero muy preocupados a todos, donde Brasil en forma oficial, entró en recesión. Bien, bien, no es un dato menor. No es que no, por eso te digo, no es un dato menor, ni mucho menos. Bien, Gabriel, ¿otro tema? Si querés hablar un poquito de China. Dale. Que China, así como Brasil se lleva el 40% de nuestras, lo que Argentina le vende al mundo, el segundo país al cual Argentina le vende es China. China es una economía, por ese motivo, totalmente relevante, pero a su vez es relevante para la Argentina por tres motivos. Primero, porque el Banco Popular de China blinda con los famosos swap de monedas las reservas del Banco Central. Sí. Segundo, es un socio comercial. Hay que tenerlo muy en claro. Y tercero, ¿por qué? Porque nos guste o no nos guste, este gigante económico comprometió inversiones en Argentina a través de un acuerdo estratégico. Dicho sea de paso, el famoso tema de las represas y todo más, ¿no? Exactamente. Que tanto se ha hablado, con lo cual tenemos que estar atentos a lo que pasa en China. El Banco Popular China, que sigue rebajando muy poquito el tipo de cambio de referencia del yuan frente al dólar, ¿sí? Esto hace que mientras China devalúe, el atraso cambiario en Argentina sea cada vez mayor. Se ha frenado un poco el desplome de las bolsas, pero se mantiene una, vamos a llamarlo así, delicada salud del sector exportador, que ha llevado a Pekín a engordar totalmente las medidas defensivas que tienen sus monedas para intentar apuntalar la economía. Si nosotros miramos un poquito, la devaluación de China ya llegó al 10%. De momento, los bancos estatales tienen la obligación de vender dólares para intentar estabilizar la divisa local, y de esta manera China da un paso hacia adelante para hacer su divisa un poco más flexible, al tiempo que abre la puerta a un nuevo régimen cambiario. Si bien es demasiado pronto para decir si este es el comienzo de una devaluación sostenida o no del yuan, otros bancos centrales podrían verse obligados a seguir su ejemplo, y esto podría desencadenar lo que se dice un nuevo debilitamiento de monedas en el mundo emergente. Algunos lo llaman guerra de monedas. Ahora, ¿cuál es el correlato de todo esto? El correlato de todo esto es que el mercado de materias primas tiembla. Ese es el problema para la Argentina. Es decir, que China es uno de los mayores importadores de materia prima del mundo. Reduce sus compras al mundo. Esto hace que el precio de los commodities, ¿sí?, léase petróleo, soja y todo lo demás, se caiga. Claro. Ahí está el problema para la República Argentina. Entonces, la República Argentina hoy se ve que, por un lado, su principal socio, que es Brasil, entra en recesión. Por otro lado, su segundo gran socio en general, que es China, le está comprando menos al mundo, y esto está haciendo que lo que Argentina le vende al mundo valga cada vez menos. Con lo cual, no solamente tengo un menor ingreso de dólares producto de que lo que yo le vendo vale menos, sino lo que recaudo por impuestos, también, por impuestos a las exportaciones, también es menor. Claro. Con lo cual, de acá hacia fin de año, además de los problemas internos, tenemos que empezar a mirar hacia afuera, porque si bien es cierto que dejamos de tener un viento de cola, eso está claro, si bien es cierto que el viento de frente no lo tenemos, pero estamos casi por tenerlo. Bien. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a lo que pasa en estos dos países. Bien. Bien, bueno, va a arrancar la semana, venimos bárbaro. No, pero es para tener la atención, ¿sí? Está bien. Vuelvo a repetir, el viento de frente todavía no lo tenemos. Bien. No sabemos si lo vamos a tener, pero tenemos que estar atentos a ver qué pasa. Bueno, también va a ser una cuestión a ver aquellos que miren el voto más finito, digamos, ¿no? Y yo creo a que, ver a ver, quién va a poder enfrentar este viento, digamos. Yo creo que de a poquito, vos fíjate que de a poquito los candidatos están empezando a hablar de economía. Claro. O directamente ellos, o indirectamente están saliendo más en lo que serían los equipos económicos de cada uno de los candidatos. Te tiro un datito nomás, Jorge. A ver. Que tampoco se dio a conocer mucho, que sobre fines de la semana pasada, de los tres posibles candidatos, o sea, de los tres más presidenciables, vamos a llamarlo así, sí, dos equipos económicos viajaron a Estados Unidos a reunirse con la gente de los fondos buitres. Ajá, mira vos. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Te escucho, bueno, sí. Ahora el tema es, ¿cuál? Dos de los tres. ¿Cuál? Ajá. Si yo te digo que viajó el equipo de Macri, sale, cae bastante maduro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Que a reunirse con los fondos buitres, ¿para qué? Yo me reúno con los fondos buitres, es una forma de decir, estoy tratando de alguna forma llegar a un acuerdo, cosa que a Argentina luego se le abran las puertas de volver a tener crédito internacional. Exactamente. ¿Estamos? Desde esta columna, los que nos escuchan, a pesar de que algunos nos han tildado de alguna cosita, siempre venimos diciendo que hay que llegar a un acuerdo con los buitres. Exactamente. Bueno, el equipo de Macri viajó. ¿Quién le ha tildado de algo a usted? ¿Viste? El equipo de Macri viajó. ¿Sabés cuál fue el otro equipo que viajó? Es sordo, viste, como que no escucha. ¿Quién lo ha tildado de algo a usted? ¿Viste? Ah, hay gente que escucha y opina. Nos ponen de algún color siempre, pero bueno. Ah, bueno, está bien. ¿Sabés quién es el otro equipo que viajó? Sí. El de Scioli. Ajá, mira vos. ¿Viste? Muy bien. Para sorpresa de muchos, el equipo de Macri y el equipo de Scioli viajaron durante este fin de semana, ¿sí? Durante jueves, viernes, sábado, estuvieron en Nueva York reunidos con la gente de los fondos buitres. El equipo que no viajó fue el equipo de Massa. Bien. Bien. Datito nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Que bueno. Cada uno saque sus conclusiones. Bueno, bien, bien, está bien. Bien, Gabriel, ¿algún tema más o vamos dejando para la semana, para el miércoles? Lo dejamos para el miércoles, vamos a ver cómo viene el tema económico, pero me gustaría de alguna u otra forma poder hablar algo de lo que sería el bolsillo. Bien, lo esperamos entonces el miércoles, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, 89.5 del Sol a esta hora de la mañana, como lo hacemos habitualmente, lunes, miércoles y viernes, a través de la radio en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, compartiendo toda la información económica.